CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que tiene que ver con la recorrida a nivel parlamentaria, vinculado a la rendición de cuentas. Vamos por el Poder Judicial primero. En principio con los trabajadores, la Asociación de Funcionarios Judiciales estuvieron haciendo planteos respecto a la realidad que le toca vivir, que mucho tiene que ver además con la situación que se generó con el juicio que en el 2011 se le hizo al gobierno Frente Amplista, que intentó parar con una serie de leyes que fueron declaradas inconstitucionales y que dejó una situación a nivel de la estructura funcional del Poder Judicial muy compleja, porque a partir de que algunos ganaban juicios, otros no, otros iban por el acuerdo, ahora misma función, mismo horario, cobran salarios distintos y eso genera mucho malestar. Además, en algún caso, una scripto termina ganando más que un juez. Bueno, son situaciones en las cuales se tiene que ir solucionando, para eso se necesita dinero y cumplir finalmente con el acuerdo para terminar de una vez por todas con aquello que generó el aumento de los salarios de los ministros por parte del gobierno de Mujica. Recordamos que era porque algunos, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, algunos ministros como Daniel Astori, Marina Arismendi y otros más, Víctor Rossi, se llevaban el salario que tenían como legislador porque era mejor que el de ministro, y después, como se consideró que eso quedaba feo, se aumentaron los salarios de los ministros de Estado en el gobierno Mujica. Lo que no se dio en cuenta es que eso estaba atado a los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y que los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia estaba atado a todos los funcionarios del Poder Judicial. Cuando no le quisieron aumentar los salarios a los trabajadores del Poder Judicial, fue que se generó los juicios contra el Estado, que fueron perdiendo y fueron ganando los magistrados, los abogados del sistema público, los propios trabajadores en el ámbito de los funcionarios y la parte administrativa, y después se intentó solucionar con algunas leyes que fueron declaradas inconstitucionales, y esto terminó con un acuerdo que todavía está en algunos casos por cumplirse. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Elizalde, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, APJU. El presupuesto para el Poder Judicial, nuevamente, otro gobierno sigue siendo escaso. No se están atendiendo ninguna de las prioridades que son los cometidos del Poder Judicial. Nosotros en esta rendición de cuentas venimos a plantearle al sistema político ya reivindicaciones viejas, como es el salario vacacional para los trabajadores, pero principalmente lo que nosotros venimos a solicitar a los legisladores es que se atiendan a todas aquellas materias que están siendo tensionadas por la situación. Estamos hablando de lo que es familia y familia especializada. Nosotros acompañamos varios artículos del Poder Judicial donde se solicitan fondos para terminar lo que es el Centro de Justicia, Justicia y Género, y que en el interior del país también se abran los juzgados de género. Una situación que cada vez que hablamos con alguien que tiene que ver con el Poder Judicial, hablábamos también con los defensores del ámbito público, los defensores de oficio, nos decían que extraña justamente esa falta de respuesta de capital para el funcionamiento del Poder Judicial. A nosotros siempre lo que nos, en más de una, incluso distintos gobiernos, lo que nos está pasando es como que se utiliza al Poder Judicial o a determinadas problemáticas para justificar de repente aprobar determinadas leyes, pero que leyes que después no tienen un correlato presupuestal, ¿no? Entonces tenemos leyes que son de avanzada a nivel mundial, pero que prácticamente por la falta de recursos son inaplicables. O como está pasando ahora con esta nueva ley que se quiere aprobar sobre la tenencia compartida, que directamente ataca, en primer lugar, a los derechos de los niños y adolescentes. Pero bueno, yo creo que el Parlamento Nacional, ya lo hemos manifestado más de una vez, se tendría que sentar seriamente a discutir las leyes que aprueba para que después, cuando tienen que ser aplicadas, sean aplicables, ¿no? No, nada sirve tener leyes del primer mundo cuando tenés una justicia o más bien un acceso a la justicia del tercer mundo. Si nosotros nos ponemos a analizar las problemáticas que tienen los juzgados del interior del país para acceder a equipos multidisciplinarios o a propios defensores, y es problemático, ¿no? Hay lugares donde uno se estaría discutiendo si el compatriota tiene un acceso pleno a la justicia. Porque de hecho nosotros también venimos a reafirmar un proyecto de ley que la está tratando la Cámara de Senadores, que lo impulsó el senador Cami, donde justamente se le da nuevas competencias a los juzgados de paz seccionales, que si te acordás, hace un tiempo atrás se había planteado el cierre de ellos porque supuestamente tenían poco trabajo. Que eso a su vez, ¿cuál es el impacto social? Porque estos juzgados básicamente tienen una función social, es que alejas al compatriota del interior profundo del país a un acceso pleno a la justicia. Ahí tenía a Pablo Elizalde, representante de la AUJU, hablando con nosotros. También en el ámbito judicial, ayer compareció durante varias horas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el fiscal de corte Juan Gómez. No tanto por el tema presupuestal, porque Gómez decía, no me voy a poder a criticar muy fuertemente cuando por fin nos han dado algo de recursos que antes no nos daban. Lo que sí tiene que ver con el ámbito, obviamente, del funcionamiento, hay todavía algunas actividades para hacer, sobre todo con el tema de las fiscalías de género, se crean tres, bueno, algunas actividades vinculadas también a la creación de una unidad que sirva como nexo entre las distintas fiscalías. Pero la demora sobre todo se dio porque hubo allí un intercambio entre Eduardo Luz, que ayer fue como diputado delegado del sector, porque en realidad Perrone es el diputado de Cabildo Abierto en esa comisión, pero fue como delegado del sector Eduardo Luz, y también Gustavo Zubía, que fue como oyente, pero puede preguntar, del Partido Colorado, y que tenía que ver con la reforma del Código Proceso Penal, que están trabajando junto con Mario Colman, y de lo cual, dice Juan Gómez, tenemos mucha, en realidad hay diferencias, no comparto muchas de las cosas que ellos proponen sobre el tema de la reforma del Código de Proceso Penal, pero que la discusión se dio con altura, lo que sí llevó bastante tiempo. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Juan Gómez. Una larga comparecencia. Bueno, explicamos lo que habíamos solicitado. Nos congratulamos con lo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, los técnicos de Educación, de Economía y Finanzas, los técnicos habían aceptado varias de las propuestas hechas por la Fiscalía General de la Nación, y planteamos algunas situaciones que creemos que son de sentido común y son importantes para la vida de la Fiscalía, pero también la regularidad del funcionamiento de la institución, dos temas que no fueron amparados en principio por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles? Son, en primer lugar, la equiparación de los fiscales adscriptos a fiscales adjuntos. Son 202 fiscales adjuntos que en realidad hacen el mismo trabajo que los fiscales adjuntos y por lo tanto, con la famosa premisa de igual función, igual remuneración, es algo que pensamos para el futuro de lograr una solución lo antes posible y que esos funcionarios tengan la equiparación de sus salarios. ¿El otro? Y el otro tema es la creación de la unidad de ciberdelito, que consideramos fundamental con todo el aumento de una serie de delitos a través de mecanismos cibernéticos y de muy difícil combate. Creemos que una unidad que actúe como nexo con todas las fiscalías altamente especializadas y con otras instituciones como Ministerio de Interior, bancos, etcétera, nos permitirá ser mucho más eficientes y eficaces en el combate a ese tipo de delitos. Y en lo fundamental, la complacencia por la la Fiscalía de Lavado de Activos contra el terrorismo y la financiación del terrorismo, la Fiscalía de Estupefacientes, las tres Fiscalías de Género para el interior del país y las dos Fiscalías de Turno Único, además de la creación de una serie de cuatro cargos de adscripto para reforzar las Fiscalías de Turno Único y la creación también de cinco cargos de abogado que nos permitirá reforzar la DPA y también la creación de algunos cargos para la unidad de víctimas y testigos, tan importante en la vida de la Fiscalía. ¿Cambios en el Código de Proceso Penal que se ha manejado y los diputados dicen que hay que profundizar? Bueno, yo tengo una opinión contraria, son todos cambios que atienden a las víctimas, no son cambios que crean alguna situación de desfasaje respecto a otras partes del delito, sino contemplan a las víctimas de los delitos, están respaldadas por la intervención del Gabinete de Políticas Públicas, conformado por cinco ministerios, el Poder Judicial, la UDELAR, asociaciones civiles, la Defensa Pública, por supuesto la Fiscalía General de la Nación, por lo que no consideramos que sea nada inconstitucional y que sea, es en definitiva una reforma al Código de Proceso Penal que beneficia exclusivamente a las víctimas, que podrán ofrecer pruebas con mayor facilidad, comparecer a juicio en cualquier instante, tener la posibilidad de impugnar alguna decisión con la cual no estén de acuerdo. Básicamente es eso. El clima fue muy bueno, discutimos con gran altura alguna cuestión. Sí, iba a preguntar, Gómez, porque sí. En realidad la comparecencia, eso ya estamos en vivo para Teledia. ¿Fue bastante, se centró en los temas presupuestales o hubo algún otro tipo de planteamiento? No sé, se habló mucho en el Parlamento acerca de su posible convocatoria por el caso de la situación de Iglesias. ¿Estuvo eso sobre la mesa? No, de forma alguna, y si estuviera, no puedo mencionar ninguna palabra sobre ese tema, sí. Hemos hablado del tema vinculado a la tenencia compartida, al proyecto conocido también como corresponsabilidad de la crianza, o en la crianza, y en ese sentido hemos manifestado que la idea es aprobarlo hoy en comisión y mañana en el pleno. Más allá de que se indica que tal vez el senador colorado del sector ciudadano, Pablo Lanz, pueda tener COVID-19, todavía no tengo anulada la comisión, por lo tanto la misma sigue estando para las 3 de la tarde. Veremos qué pasa en el transcurrir de la jornada. ¿Quiénes integran esta comisión? Bueno, Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, que es el presidente que votaría a favor del proyecto. Carmen Haciaín, del Partido Nacional, que es una de las impulsoras del proyecto. Carlos Camí, del Partido Nacional, del sector Alianza Nacional, que también estaría acompañando el proyecto. Y también Jorge Sarabia, en este caso también del oficialismo, que estaría acompañando el proyecto. Y bueno, habrá que ver si está Pablo Lanz, que es del sector Ciudadanos, cuyo sector no acompañaría el proyecto. Habría que ver qué pasa en el Senado. Ayer se nos decía, bueno, lo que se podría hacer es que se dé la aprobación del Senado con las modificaciones que se han hecho, que mejoraron el proyecto original, que era un desastre, nos decían los colorados del sector Ciudadanos, y después aquí en Diputados o cambiarlo y mejorarlo en los aspectos que consideramos pertinentes o directamente no votarlo cuando llegue a Diputados. Pero tal vez sí darle para que salga del Senado de una vez, porque hace un año y medio que está en el Senado de la República. De esa manera entonces estarían acompañando el proyecto uno, dos, tres, cuatro legisladores del oficialismo si Pablo Lanz no va. Y estarían en contra Charles Carrera, uno, Lilian Quechechán, dos, José Maía, tres, y Enrique Rubio, cuatro. Quedarían empatados 4-4 si hoy no va Pablo Lanz. Por eso es que tal vez la posibilidad de que Lanz, si finalmente está con alguna afectación en su salud, vinculada tal vez al COVID-19, haga que, para no quedar 4-4, el proyecto no se trate hoy en comisión. Si Pablo Lanz votara en contra, no saldría, o estaría votándose en comisión en contrario, serían 5-4. Por eso es que se ha trabado tanto el proyecto, por eso es que necesitan tanto el voto de Ciudadanos, porque si no, no hay desempate. Si finalmente se viabiliza y Ciudadanos decide en el Senado dar visto bueno para que el proyecto, aunque no estén de acuerdo, se vote en el Senado para trabarlo en diputados, bueno, en diputados se van a necesitar 6 votos de la coalición de gobierno que acompañen al Frente Amplio para trabarlo. Hasta ahora, María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado Sector Ciudadanos, e Iván Posada, del Partido Independiente, han indicado que no comparten el proyecto. Se indica que Felipe Schipani, que además de diputado es esposo de María Eugenia Rosselló, tampoco lo acompañaría. Si hayan 3 votos en contra, faltarían 3, que bien podrían salir también del sector Ciudadanos y de esa manera no votarse este proyecto de ley. ¿Por qué? Bueno, porque María Eugenia Rosselló, a quien vamos a estar escuchando ahora, diputada del sector Ciudadano, considera que esta es una muy mala ley y que ningún colorado puede votar, dijo, en contra de los derechos del niño. No puede votar a favor de disminuir los derechos conquistados por niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. Que en algún momento iba a suceder esto, de que iba a ser votado en el Senado para pasar a diputado, así que lo estamos esperando para poder trabajarlo como corresponde y para poder generar el debate necesario que este tema merece. ¿El acuerdo que se arribó en el Senado incluyó a todos Ciudadanos o solo a los senadores, en este caso a la senadora Sanguinetti? No, fue un acuerdo que se realizó en el Senado con los senadores, ¿verdad? Carmen Sanguinetti trabajó mucho en este proyecto alternativo y trabajó en propuestas alternativas que llegó en su momento a la senadora Carmen Sgaín, que fue originalmente quien presentó este proyecto. Algunos se tomaron en cuenta, otros no, pero bueno, lo cierto es que nosotros vemos todavía con profunda preocupación que este proyecto sea votado en el Senado, pero lo vemos como una oportunidad también de poder trabajarlo como corresponden diputados y poder aportar y poder ver la forma de hacer entender que una propuesta de este tipo no tiene asidero y que sí, lo que debemos trabajar fuertemente desde todo el sistema político es en darle los recursos económicos al Poder Judicial para que pueda ser más eficiente y pueda tener los procesos más ágiles para que de algún modo se resuelvan estos problemas que son los que nos manifiestan quienes se han reunido, ¿no? ¿Cuál es concretamente el cuestionamiento que se hace al proyecto? Bueno, el cuestionamiento fundamental, que es lo que nos preocupa, es en cuanto a lo que se menciona las medidas cautelares, ¿verdad? O sea, que se eludan las medidas cautelares cuando un niño, una niña, un adolescente tenga que convivir con una, tenga que estar expuesto a una situación de violencia, cuando un juez disponga de que tiene que compartir sí o sí con ese progenitor, ya sea madre o padre, que tenga denuncias por violencia o por abuso, eso nos parece totalmente aberrante. Nosotros, yo en lo personal, como diputada del Partido Colorado, jamás votaría ninguna norma que retroceda en lo que refiere a los derechos del niño y que justamente vulnere el interés superior del niño y al ser oído, ¿verdad? Que eso para nosotros es fundamental. La senadora Carmen Sgaín decía que se habían acercado a alguna de las propuestas que había hecho Ciudadano en el Senado de la República. Aún así, con esas mejoras que dice Sgaín se realizaron, ¿ustedes consideran que la ley es mala? Sí, yo insisto que la ley es muy mala. El nudo gordiano de esa ley son las medidas cautelares, de lo que nadie habla, pero es que es necesario hablar porque es realmente lo que va a provocar esos daños irreparables en la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Además de su rechazo, ¿va a abogar en el partido para que la bancada no lo apruebe? Mire, vamos a hacer todo lo posible para poder informar a todos los legisladores que están informando, están leyendo el nuevo proyecto, y desde el Partido Colorado trabajaremos fuertemente para poder dar los argumentos a todos quienes quieran para, de algún modo, que no lo voten en su momento a diputados, ¿verdad? Entonces, ¿esto hace pensar que el acuerdo en el Senado es solo para habilitar el tratamiento del proyecto y no significa que esté garantizado los votos de Ciudadanos? No están garantizados los votos de Ciudadanos y no sé si de todos los partidos políticos, eso todavía no se ha hablado. Mi voto no lo va a... Mi voto no lo va a tener, decía María Eugenia Rosselló. Lo concreto es que supuestamente Ciudadanos estaría acompañando el proyecto en el Senado solo para viabilizar que llegue a diputados y allí, como decía Rosselló, trabajarlo. Es más, María Eugenia Rosselló dijo que por el tema este de que habían pedido en el Frente Amplio en el Senado que se citaran a todas las delegaciones nuevamente y que desde el oficialismo se dijo que no. La legisladora de la Cámara de Diputados, María Eugenia Rosselló, dijo que no se va a escatimar en llamados a distintos integrantes y se los va a llamar cada vez que sea necesario. porque es un derecho y es un tema complejo a resolver. Así que veremos qué pasa, si finalmente lo de Lanz tiene algún juego hoy para que finalmente no se trate en comisión o se trate en comisión y mañana en el pleno. Y una vez que sea aprobado en el Senado, ver cómo llega a diputados, donde, reitero, la idea es trabar el proyecto en diputados, salvo que tenga cambios sustanciales que, entre otras cosas, no afecte el tema de las medidas cautelares, como decía en este sentido la propia diputada de Ciudadanos. Otro tema, estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en rendición de cuentas. Joan Pérez estuvo allí y manifestaba, entre otras cosas, la necesidad de que de alguna manera sea entendido por el sistema político que el Poder Judicial es un poder del Estado y que por lo tanto debe ser tratado en lo económico también como un poder. A partir de que, por ejemplo, la institucionalidad está garantizada también por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, que es donde además aparecen después inversiones o calificadores de riesgo viendo la institucionalidad del país y, bueno, poniéndole calificaciones buenas para las inversiones. Somos parte de eso, dijo Joan Pérez, a quien escuchamos hablando de rendición de cuentas. No, o sea, plantearon el refuerzo que estamos pidiendo para los juzgados de paz, que parece que era un compromiso del año pasado, que trataron de mantenerlo. Después, yo sucintamente hablé primeramente de la importancia del Poder Judicial en materia nacional e internacional para obtener créditos y confianza en inversores, que es un aspecto que soslayado nunca se ve por parte del espectro político y social. ¿En qué sentido lo dice? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, las calificadoras de riesgo lo primero que toman en consideración es la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Uh-huh. Punto número uno. Usted puede ver los informes de Standard Oil, de Standard y Pulse y un montón de gente. Los inversores en las encuestas de Uruguay 21, por ejemplo, cuando le preguntan ¿por qué invirtió en Uruguay? Por la seguridad jurídica. Y eso no lo ven. Y si acá no tuviéramos un poder judicial fuerte y confiable en el extranjero, no vendrían inversores. ¿Pero por qué siente que desde el sistema político no se da esa confianza, no se ve de todo el sistema político y todo el sistema social? Desde el punto de vista de que el constituyente lo puso al mismo rango que los entes autónomos, servicios centralizados, desde el punto de vista presupuestal, está desmereciendo que es un poder del Estado, uno de los tres poderes del Estado. No hablamos del punto de vista, estamos hablando del punto de vista presupuestal, estrictado. ¿No hay un reconocimiento económico que acompañe justamente ese poder del Poder Judicial? Nunca lo hubo a lo largo de toda la existencia del de la República, o sea, no es imputable a ningún partido ni nada. ¿Pero está en duda la estabilidad institucional si el presupuesto no se corrige? No está en duda la estabilidad institucional, pero su funcionamiento, si usted no dota de recursos suficientes. Evidentemente, un elemento que es clave, usted tiene que dotarlo de funcionamiento para que funcione cada vez mejor. Con la medida que funcione cada vez mejor, va a conseguir más inversores, más. ¿Y en la rendición de cuentas presentada como está hoy, hay riesgos de que el funcionamiento decaiga? No, o sea, va a haber riesgos de determinadas áreas y va a decaer. ¿Por ejemplo? Materia de juzgado de género, materia de determinados refuerzos para contener sedes, para poder seguir avanzando en el aspecto electrónico, en el expediente electrónico, o sea, un montón de cosas. El presidente de la Asociación de la Suprema Corte de Justicia, en este caso Joan Pérez, manifestaba en torno al tema de Recarey, del juez Recarey, en relación al recurso de amparo y la determinación de la suspensión de la vacunación de niños menores de 13 años contra el COVID-19, que será el Tribunal de Apelaciones, donde está ahora el tema, el quien defina. No hay posibilidades de pasaje a la Suprema Corte de Justicia. Este tema termina acá, termina en el Tribunal de Apelaciones y no se puede apelar por ninguna de las partes lo que define ese Tribunal de Apelaciones respecto al tema de la vacunación. Por lo tanto, habrá que esperar, son 3 días los que tiene para responder el Tribunal de Apelaciones a lo que fue la presentación del Poder Ejecutivo en la jornada de ayer. Lo que nos manifestaba también, en este caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es que algunas declaraciones respecto al, al propio juez Recaray, por ejemplo, de la vicepresidenta en ejercicio Graciela Bianchi, son tomadas como la, el análisis que hace una legisladora, pero que de ninguna manera tiene peso, por ejemplo, en la carrera administrativa o en la carrera de ascenso del propio Recaray, que en este momento no integra ningún grupo para poder ascender, pero que en caso de que lo hiciera se estarían viendo lo que son sus, sus calificaciones y méritos, que es por como por concurso como se, se asciende, y no declaraciones de otro poder como el Poder Legislativo, que nada tiene que hacer para entrometerse en temas del Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que decía sobre este asunto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Se le da el traslado de recurso, se sube al tribunal y el tribunal resuelve. Y ahí la resolución del tribunal es la resolución definitiva. ¿No puede haber una casación, en este caso, no, intervención de la Suprema Corte, ninguna circunstancia? Ninguna, ninguna circunstancia. Y, presidente, ¿es confiable el sistema teniendo en cuenta que se puede elegir a qué juez recaer, hacer recaer la causa? O la pregunta sería, ¿se puede elegir a qué juez hacer recaer determinada causa? Hay que hablar dos aspectos. Primero, elegir el juez no es normalmente, en situaciones que no son de feria, la máquina automáticamente asigna siempre diferentes jueces y jamás va a asignar un juez determinado. ¿Y en feria? En feria va a haber un juez de feria que usted va a saber quién es. Ajá. ¿Y en ese caso debería revisarse? ¿Qué es el hecho? No veo ningún motivo para revisarse. Si hay algo que no se cumpla sus, por los cánones convenidos, existe la posibilidad de denunciarlo y ver. Doctor, en estas horas la vicepresidenta de la República en ejercicio, la senadora Bianchi, ha dicho que debería tenerse en cuenta por parte de las autoridades judiciales en una eventual en un eventual ascenso en su carrera administrativa o como jurista de Recaray por la decisión que tomó en este caso. ¿Usted qué piensa de ese tipo de valoraciones o afirmaciones políticas? Son valoraciones de una una legisladora por parte de ella, o sea, no influyen en nada. Ella, la única posibilidad que tiene el Parlamento siempre de ver es en el caso que se pida la venia para un ministro de tribunal, que ahí el Parlamento decide si la da o no la da. En algunos casos no la ha dado. Acá es totalmente ajena, es una cuestión ajena al Poder Legislativo. Usted dice y que el momento es ese, cuando eventualmente... Cuando eventualmente se corresponde, pero ni siquiera... por razón de antigüedad no asciende. ¿No? Hemos instalado un sistema de concurso transparente por el cual se va a ascender por méritos, por la calificación de los superiores y por concurso. O sea, todos esos elementos van a ser tomados por una comisión asesora, que siquiera hay una acordada que trata todos los concursos. Aparte, Recaray jamás estuvo en una lista de ascensos, jamás. ¿El cuestionamiento que hace la legisladora significaría algún tipo de intromisión de un poder en otro? No, porque, o sea, todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Nosotros no vamos a hacer caso de lo que diga la senadora Bianchi ni nadie, o sea. Ahí tenían, decía la palabra entonces del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Bueno, 27 fueron los nombres finalmente que se presentaron ante esta Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea General, que va a estar encargada de recibir, primero leer los currículos y después recibir a los candidatos vinculados a poder ser los 5 integrantes de la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos. Hablamos con el presidente de esta comisión, que es el diputado del Partido Nacional, Mario Colman, quien reivindicó la fórmula de actividad en relación al Parlamento para con este tema, que dijo la misma que se venía utilizando. Lo único que cambió fue la correlación de fuerzas. Tal vez a algunos no les guste la correlación de fuerzas que hay actualmente, pero esto es así, decía Colman. Cuando el Frente Amplio eligió a las actuales autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, eligió 4 para el oficialismo y 1 para la oposición. Y cuando la oposición, nos decía el legislador, hizo algún planteo, desde el Frente Amplio, cuando era gobierno, se le dijo, bueno, si no aceptan esto van a ser 5 para el oficialismo y ya está. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos dando 4 para el oficialismo y 1 para la oposición, jugando con las mismas reglas, dijo Colman. Sabemos que el Frente Amplio quiere 3 y 2, 3 del oficialismo y 2 para la oposición, pero por ahora las reglas de juego son estas. Se han presentado nombres por parte de organizaciones sociales, gremiales, y se han presentado nombres por parte de legisladores. Igual también se iba a aceptar si se presentaba alguna persona por parte de un ciudadano común, porque dice Colman que ya hay antecedentes de la actividad durante el gobierno de Frente Amplio, que estuvo encabezada por la ex senadora, hoy desaparecida físicamente, Daniela Paisé, y Pedro Bordaberry, y que en aquel momento se había llegado a la conclusión de que si había alguien que era presentado por un ciudadano común, porque no tenía un parlamentario que lo pudiera presentar o una organización, también se los iba a recibir por parte de la comisión. En este caso creo que nadie fue presentado por un ciudadano común, sino que fueron presentados o por legisladores o por organizaciones sociales, gremiales, vinculadas a derechos humanos. Vamos a escuchar lo que decía Mario Colman de lo que va a ser la actividad de ahora en adelante y la defensa que él hace de que el oficialismo mantenga 4 integrantes y la oposición solo 1. Y lo que vamos a estudiar, empezar a hacer el proceso de estudio de todos los currículos. Y ahí vamos a solicitar a los diferentes postulantes, los vamos a recibir, los vamos a entrevistar y nosotros nos corresponde asesorar a la Asamblea General sobre una X cantidad de 10, sobre todo 10 postulaciones. Y ahí la Asamblea General, con mayorías especiales, deberá definir la composición de estos 5 integrantes del nuevo Instituto de Derechos Humanos, Consejo Directivo de Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ha caído Colman el tema de que algunos han protestado respecto a la división que puede haber de 4 integrantes elegidos por los partidos de gobierno, uno de la oposición? Se lo digo porque estuvo en el discurso del PCNT el pasado jueves. José Luis López, como vicepresidente del PCNT, llamaba a resistirse. Que no puede haber reparto de cargos con este tema. Bueno, parece que un poco paradójico que lo que fue antes bueno ahora sea malo porque cambian las mayorías parlamentarias. El Instituto de Derechos Humanos, más allá, obviamente, de que existe una ley, la votó todo el Parlamento, la define el sistema político. Y así nosotros lo que estamos haciendo en la comisión, y me consta que todos los integrantes de la misma, es dar la mayor apertura y contemplar todos los requerimientos de que la ley, ponerlos más preparados, con la mayor pluralidad y que lleven de la mejor manera su tratamiento de los derechos humanos. Y que no es necesariamente solo el pasado reciente, es mucho más que eso, mucho más nos requiere el país. Entonces me parece que es una picardía decir eso, porque lo que antes estaba bien, si seguimos manteniendo, nosotros seguimos con la misma ley, no modificamos nada, seguimos con los mismos procesos de selección, lo único que cambia es la correlación básicamente de la integración de la Asamblea General. Entonces, ¿qué no nos gusta? ¿Cuáles son las mayorías parlamentarias que existen? Pero siempre se votó de esta manera y se va a votar de la misma forma. Así que las críticas me parece que capaz es... ¿Capaz que si eran de izquierda eran más honestos? No sé, eso lo dice usted. Pero en definitiva lo que me parece que es una crítica que carece de fundamento, me parece que se está criticando algo que todavía no se ha decidido y que me parece que se repite todo lo que se hizo en el 2017. Así que me parece que no le atribuyo intencionalidad, pero me parece que la apreciación no es correcta. ¿Pero se busca algún tipo de cambio en lo que tiene que ver a la forma de los planteos de quienes sean los integrantes? No, el artículo 39 es claro y siempre fue así. La presentación de los candidatos que se postulan para integrar el Consejo Directivo pueden ser personas que tienen que tener la capacidad, tienen que tener la experiencia, tienen que tener un vasto currículo en ese sentido, pero lo pueden presentar por 2 medios. Las asociaciones asociadas, que son más de 100 y pico, 150 que están asociadas y que han presentado, o si no, a través de un legislador. Después, nosotros en la comisión que integramos, que tengo el honor de presidir, lo que hacemos es estudiar todos los currículums sobre la mesa con un método de trabajo que ya fue votado en la legislación anterior, analizamos y asesoramos a los 10 personas que entendemos que están mejor formadas, que están con mejores currículums, y ahí la Asamblea General será la que tome la decisión, y estamos ya anunciando que va a ser el 1 de agosto la votación de la Asamblea General de los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con ese extenso nombre que tiene. 1 de agosto entonces será la votación de estos nombres, de los 27 van a quedar 10 que ellos van a considerar a través de los currículos que tienen el apoyo necesario para integrar, para que después la Asamblea General defina los 5 nombres que finalmente van a quedar como directores de la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos, que si no me equivoco asumirían el 1 de septiembre. Allí estaba la nota con las acotaciones también de nuestro colega Leo Sarro, que le hacíamos al diputado Mario Colman, presidente de esta comisión especial. Nos vamos. Vicente Lima, en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.